2, 3, 1. La isla en directo ya. The prince of the jungle comes around tonight, and a Charlie and Moe got a whiskey jug right. The prince drinking hard to forget some shit, but a sweet little baby came down the scene. She's looking for a sweet kiss, easy and quick, but she didn't know how to get it. She was going with friends that couldn't understand what a prince was along sitting there. Soon the boys around the girl and the company, but they just couldn't talk about some philosophy. The prince kept on drinking, looking at her shining eyes. The pleasure of the food was just divine. They fell in love upon the spell of the night, but she didn't know how to get high. She was dying with friends that couldn't understand why the prince was alone sitting there. Sí, señor. Bravo. Bravo, bravo. Bueno, sentaros un poquito, si queréis, poneros cómo explicarnos de dónde salís, quién sois, un poquito a la audiencia que sepa que, bueno, que este dúo es aquí improvisado, no existe como tal, pero que, bueno, que tú tienes unos proyectos, Billy Boot, y tú también, ¿no, David? Cógete una silla, David, y nos sentamos un momentico y ahora nos tocáis otra. Expliquemos bueno, un poco. La cuestión es que... Pues Billy y yo somos amigos y yo tengo un patio en casa. Hostia, muy bueno. Y buena. Eso pues fomenta la improvisación. El tocar y el venir a juntarnos y echarnos unas canciones. Ahí está. El Billy Boot también, yo también tengo un patio en casa. Y, pues a ver si nos invitas. Pues mira, pues así de claro, tal y como salgamos de aquí, nos vamos para mi casa. No sería la primera vez, ¿verdad que no, Billy? No, que va, ni la última. Ni la última, con Fran y compañía, que hemos liado unos buenos pollos ahí, ¿eh? Bueno, músicos de calle, músicos de barrio, músicos buenos, músicos de verdad, porque, bueno, porque lo llevan dentro. Peña de puta madre, una de esas razones por las que existe la isla, que es por esos músicos que bueno, que son... que músicos de verdad, ¿no? Que no es aquello de para vender ni... Por amor a bueno, últimamente la música, además, pues, bueno, ya hace tiempo que es un producto, pero ahora ya es exagerado, ¿no? O sea, la distancia entre la gente y la música es abismal. Y que haya músicos que estén entre nosotros y así, pues es de agradecer. Dime, Paloma, que tengo aquí a alguien dando vueltas. No, está haciendo una reflexión en plan de... Es un poco como el camino del kung fu, ¿sabes? Entre la música, ¿sabes? Más allá de lo que te vas a encontrar del éxito o no. O sea, yo sigo con mi música, ¿sabes? En la calle, haciendo poquito a poco mi faena. Más allá de lo que la gente diga. Es un poco así, muy respetable, ¿no? Es un poco el camino que hace falta ahora. ¡Manel, vais a pillar! Bueno, de hecho, con Billy Booth hablamos de los hobos, ¿no? Sí, aquí hemos hablado muchas veces de ello. A ver, en esa época, claro, a ver, no deja de ser una mano de obra aprovechable, desechable, utilizable, en un mundo utilitario, pero a ver, hay personas detrás de todo ello y con anhelos, con ganas de vivir, no sé, quizás otra clase de experiencias, ¿no? Quizás con otras cosas por encima de eso, ¿no? De ganar más o de... Sí, a ver, no todo lo que reluce es oro. Muchas veces te encuentras, si no, mira ese Marlon Brando, ¿no? El duque en sus dominios, ¿no? Rodeado de pastelitos, viviendo y durmiendo en una montaña de pastelitos, o sea... Sí. Eso ya yo creo que es un ejemplo de lo que significa el éxito y... que en el fondo también es un fracaso. Y, sí, de las cosas que tú pues, tienes primero que antes que otras, es cuestión de valores. Bueno, estamos en un mundo en que constantemente te están diciendo lo que tienes que hacer y lo que tienes que tener para llegar a ser alguien. ¿Cómo hacerlo, claro? ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Te están diciendo qué método utilizar. Te están diciendo que tienes que utilizar esta Que si esta tú quieres máquina. Ser alguien, tienes que hacer todo esto, ¿no? Claro, o sea, sí. Gente, pues, no acepte esto como tal, porque no es como una realidad única, sino que hay muchas cosas, hay muchas vidas que se pueden tener y cada uno pues tiene la que quiere, ¿vale? Y el hobo o el vagamundo o aquel que, bueno, que hay otras cosas más importantes que ese tipo de vida estereotipado, ¿no? Estereotipado. Sí, ¿no? Sí. Lo has dicho bien tú antes también. Es en un mundo, ¿cómo lo has dicho? Utilitario. Utilitario. Es una mano de obra utilizable, ¿no? Bueno, vuelve. Bueno, pues ahora sí. Venga, va, nos tocáis otra. Daremos paso a ver si entran Paloma, que, bueno, ha aparecido, pero ya se ha pirado. Paloma está por aquí, Valero está por aquí, Riot. Ahora tenemos a Rebel Music. Tenemos a Rebel Music, que claro, está aquí charlando con toda la peña, que ahora lo cogeremos de la oreja y lo traeremos para acá. Hay que decir que hoy tenemos dos islas paralelas. Sí, una aquí en el estudio y otra ahí fuera, que estaría guay sacar un micro y dejarlo ahí. Hacer conexiones especiales. Exacto. Aquí fuera. Porque es normal que hay isla en esa agua, porque si no el fuego lo apagaría todo. Descarado. Exacto. Bueno, Roger, esta canción vamos a dedicársela a la isla. Tenía larga muchas... vida a la isla. Ahí está. Rock on the line. Y a Radio Bronca. Wow, esto es un detallazo, pero en toda regla. Van a hacernos una versión de la sintonía inicial de la isla. Del Rock Island Line de Lonnie Donegan, con banjo y guitarra. Venga, adelante. Chickens, I got cows, I got all that stuff, I got all that stuff, I got all that stuff. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, and you're gonna miss me when I'm gone. Play back. Rock out of line, it's a matter of road. Rock out of line, it's a road to ride. Rock out of line, it's a matter of road. If you want to ride, you gotta ride like you find a game of chicken on the station to the rock out of line. Oh, I hate to see, it's 40. Ahora sí que vamos, está pero a punto de llorar, ¿eh? O sea, en fin, que estos personajes hayan cogido, se hayan perdido el tiempo, porque al fin y al cabo todo es tiempo de cada uno, de escogerlo y de invertirlo en lo que él crea que debe hacerlo. Y que lo hagan invirtiendo ese tiempo para sacar una versión del Rock Island Line y tocarla aquí en la isla ha sido, vamos, espectacular. Vamos a poner algún poquito de música y entramos con más gente, entre ellos a ver si enganchamos por aquí a Rebel Music, un programa primo hermano de la isla de Navarra y que, bueno, casualmente pues está por aquí por Barcelona y ha venido. Y así que ahora hablaremos con él, a ver si entran los chanquetes, los cogeremos de la oreja, los traeremos para aquí. Y nos irán tocando este dúo, si quieren entrar alguno de Bala Perdida y hacer algo, pues que lo hagan. Pero bueno, os dejaremos que os echéis un traguito de cerveza y un cigarrito, ¿vale, muchachos? Y pongo algo de música. Venga, esto es Gerard Chartreau y este tío sabe silbar muy bien. Thank you. Ey, ¿te gusta cómo canto en esta canción? Sí. Sí, es mía. Tito, tito, tito, tito, tito, tito, tito. Bueno, no está mal la isla esta, que hemos llegado. No. Bueno, vaya, hemos llegado a unos cuantos náufragos allí. Podría estar mejor. Hay música, alcohol, tampoco está tan mal, ¿no? Sí, siempre es muy mejorable todo, siempre es mejorable, pero no está nada mal. Nos hemos juntado aquí unos buenos náufragos. Sí. Unas cuantas balas perdidas. Bueno. Normal. No, no te he bajado el micro. No te he bajado el micro. No te queremos escuchar nunca. No te he bajado el micro. Se hace solo. Eso es del estudio. Lo que pasa es que estás tan acostumbrado a que te baje el micro. No nos gustas. ¿Por qué? Porque no, tío. Porque hay un momento de la vida que no me gustas. Quiero anunciar, ahora que estamos en este programa, me gustaría anunciar la nueva dirección de Chanquete ha muerto a partir de septiembre. Paloma, ¿podemos aprovechar un poco de...? No lo digas. O sea, sabes que tenemos que decir todo esto en el mes de agosto. Porque queremos hacerlo mejor. Vamos a hacer lo que se le llama un teaser, ¿vale? Es un teaser. ¿Sats, tío? Mira, estamos teniendo un giro hacia... Oye... Censuro, será mejor que puedes hacer. Estamos teniendo un giro hacia lo étnico. Y es importante, tío. Chanquete está aprendiendo, tío, a vivir con otras realidades, ¿no? Estamos experimentando con la rumba. Una cosa, ¿te has fijado que a nuestro programa ya hace tiempo que no viene nadie a hacer música y nada? Y de repente venimos aquí y los invitados que tiene, que parece una gala de esas de televisión española, de esas que salía ahí. De gala de noche. Gala de noche. Claro. José Luis Moreno, exactamente. ¿Quieres una épica? Quiero que venga gente al programa, que deje de chillar este y que podamos tener invitados como tú tienes aquí. Gente educada, bonita, que vengan a tocar y. Lo haces todo mal, tío. Y poner unos manteles bonitos, canapés, ¿sabes? Así. Yo siempre me imagino corriendo con mi botiquín, ¿sabes? Yo me imagino a Lupin despertándome con esta canción a las 8 de la mañana. Yo no me lo imagino. Yo lo he visto. Con las chorras. Yo te he despertado a las 8 de la mañana. El cabrón este. Y aparecer el señor este en medio del pasillo con su albornoz. Calcetines de tenis, esos. O sea, pero que ya no tienen goma. Gritando. ¡Ah! ¡Ah! Voy a por leche. Y corriendo, yéndose hacia la calle y salir a la calle en albornoz. Corriendo a ritmo de... Esto es verdad, Willow, ¿eh? A por leche. Ritmo frenético. No, fíjate, Furna, que las marchas militares y las canciones normalmente épicas, que tienen como mucho chan-chan, lo que se le llama el ritmo chan-chan. Mucho platillo, mucho platillo. Eso viene del rock and roll, ¿no? Chin-chin-chan-chan, ¿no? Este punto épico es lo que ensalza a las naciones a crear lo que sería esos movimientos épicos. Esto sería más el Paloma y yo, después de haber bebido un poquito de licor. Fiel el sábado noche, pero no, apagando la luz un poco, cero las velitas, pero una copita en casa. Bebiendo licor de melocotón. Tenía unas cosas para vosotros. Bueno, te he anticipado un tema que tenía guardado. Sí. De los mismos que antes hemos puesto, de la versión del Du Hast ucraniano, Los Colorados. Los Colorados. Bien, tenemos otra versión de Los Colorados que yo creo que a los chanquetes os va a encantar. Es que además me gustaría que en estos momentos, claro, ahora con el follón que hay fuera y con el follón que está resultando ya... Hay movida fuera. Hay mucha movida. Yo no sé si la audiencia ahora mismo está recibiendo este programa tal y como nosotros lo estamos viviendo, pero realmente, si luego lo escuchamos y todo esto tiene un orden... Si esto es así, hemos triunfado, pero es complicado. Si luego lo escuchamos y todo esto tiene como un orden y una coherencia y una lógica, realmente... Hemos hecho un programa glorioso, ¿no? No tienes coherencia. Bueno, tú. El caso es ucraniano. Estaba pensando yo eso, digo, orden, coherencia. Sí. Mi problema en la vida es eso, que no suelo tener el mismo nivel pues, de orden que pues, la hablando de orden se y coherencia. Se hace el serio hoy. Hablando de orden y coherencia, es que cuando tengo que hablar de Eurobeat, me pongo serio. Porque la gente lo menosprecia muchísimo. El Eurobeat es precisamente el género de música que dio la original de la canción que vamos a escuchar ahora. ¿Vale? Es decir, había dicho. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Man, I love how all girls they move them body, and when you move your body. goes nice and sweet and sexy, alright. For manicure, you don't need no makeup. Originally, body you make my mother. For manicure, you don't need no makeup. Originally, body you make my mother. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Woman, nice, sweet, fantastic. Big ship on ocean like a Titanic. Woman, nice, sweet, energetic. Big ship on ocean like a Titanic. Woman, nice, sweet, fantastic. Big ship on ocean like a Titanic. Woman, nice, sweet, energetic. Big ship on ocean like a Titanic. Eileen. ¿Qué os parece este I like to move it, move it? Con like acordeón ucraniano. Bueno, a mí esta cosa me hace llorar. Bueno, tienen más, pero no os voy a poner música más. De calle, Por fin, tenemos aquí lo que os anunciábamos. Bueno, programa primo hermano de la isla, descubierto. Estaba aquí. Vamos a ver. Están rifando galletas, tío, y tienes todas las papeletas. ¿Y te las vas a llevar? Vale. Bueno, pero ¿qué he hecho? Simplemente he hecho... Lo haces todo mal. A ver, pero analicemos esto un momento. Bueno. ¿Por qué? Porque él no lo ha dicho. En fin. Inquisidor. Fascista. Vale, por favor. Sí. Tenemos aquí un programa de tierras de Navarra, de Pamplonicas, de Iguzki Ratia. Se llama Rebel Music. Bienvenido, Fermín. ¡Bravo! ¡Venga, hombre! ¡A tope! Bueno, que además da gusto que porque, claro, uno tiene este programa y damos uno con el otro, buscando información cada uno para su programa, da con el otro programa, estás en contacto con esta gente a través de mails y tal, y recibes un mail, oye, que voy a estar en Barcelona Paloma. Esta semana. Oye, ¿sabes? Aquí digo, pues a tope, hombre. Buah. La semana del 26, digo. Pues, ¿oyes lo que está diciendo? Puestos ya que vengan, que vienen tantos, o sea, uno más y esto ya lo redondeamos, claro, pero sí, al máximo, ¿no? O sea, me estás diciendo que en verdad, o sea, la gala esta te ha venido por el cielo. O sea, en un momento que no has decidido montar esto, sino que han ido como... Ha salido. Gente, la gente ha venido a conferenciar todo, ¿no? Las fechas de uno, te lleva el otro, lo de los... Se han alineado los astros. Ha salido. Nosotros y Fermín, lo normal... ¿Sabes que este tío hace un año y medio, dos años, no una mierda? No era nadie en la vida. No era nadie, y míralo ahora. Me lo presentáis, la hostia. Somos 300 personas aquí. Nosotros el Paloma y yo lo cogimos, tío. Lo acogimos, le enseñamos todo lo que sabe. Sí. ¿Sabes? Se ha subido. Y ahora, fíjate, somos un puto chiste. ¿Sabes? Se ha subido a la parra. No. Sí, no, los alumnos. Se lo cree, ¿no? El tío encima. No, los alumnos mejoran a los profesores. Es un poco así. Es como el jovencito kung fu que le da una juma al profesor. Pero nos está dando una juma. Ya, pero, un momento, por favor. Tenemos. A ver. Yo quería hablar un poquito pues de por qué de esta hermandad de programas de radios libres, que nos hables un poquito de cómo está la cosa por Navarra de las radios libres, y luego de que cuando digo que somos primos hermanos en cuanto al programa es porque empezamos por un principio, ¿no? De que la música asociada a los movimientos sociales y a cualquier tipo de revolución o cambio que ha habido siempre ha sido acompañado de una música, cosa que ahora quizá no están, estamos en un momento en que la música no acompaña a esos movimientos, y si es así es muy minoritario, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? El punk y tal, ¿vale? Que también, pero que, o sea, bueno, antes, pues bueno, es explicar un poco la historia, esa historia no contada a través de la música y tal. Bueno, pues, habla tú. Ahí está, porque, yo creo que la música tiene que ser una herramienta para cambiar la sociedad. Ajá. Tiene que ser, que no... A ver, la música se puede utilizar también para un sentido... Es un elemento más. Ahí está. Tenemos que saber utilizarla a la gente que queremos cambiar la sociedad, a eso me refiero. Claro, en la misma hermandad que la razón por la que estás aquí, al fin y al cabo, ¿no? Ahí está, eso ¿vale? Es. Bueno, pues ahora sí. Es decir, tenía una cosa preparada para vosotros y tú, a ti también, Fermín, que es que leí una noticia el otro día, diga esta, para los chanquetes. Sí, la quiero escuchar, ¿eh? El caso es que... ahí, el otro día se celebraron los premios Impacto. ¿Qué mierda es esa? ¿Os mola? Publicidad, yo sí que sé lo que es. Vale. Quiero saber Impacto, qué mierda es esta. Es un tercero y a ver cómo van dejando votaciones. Impacto es, coges a alguien... No, tío, no he hecho nada. Octavo piso, Impacto. Te llega al suelo y... Rollo balconing, tira... balconing, ¿no? Sí, balconing. Balconing, mamading. Bien, son los impact, son los premios a la mejor publicidad, a la mejor campaña publicitaria del año. Y había, hay un podium en el que el tercer puesto, señoras y señores... Es para el Banc de Sabadell. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Conversaciones, ¿cómo era? Conversaciones del futuro. Además, sí. Bueno, el señor Loquillo y compañía en el anuncio ahí, de Banc de Sabadell. Loquillo, Loquillo, Loquillo. Loquillo es un tío guay, ¿no? Sí, es de puta madre. Cuando cantaba La Mataré. Es un tío guay, ¿no? Hablaba, si hablaba de su madre, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sí. No, pero tristemente... Maldito sea el día que lo conocí, colega. Tristemente, ahora sí que me podéis hacer callar, pero yo sí que tengo una teoría sobre lo que ha pasado aquí con lo del Banc de Sabadell, que es vergonzoso, y además en un momento de crisis donde los bancos han... ¿Sí? Por una vez... Vale. Vale, no, sí, que sí, que sí. No me tildes de obvio, ¿eh? Porque no sabes lo que iba a decir. ¿No me tildes de obvio? No, porque me quedo muy tranquilo. No, lo que te estaba diciendo es que en un momento donde los bancos evidentemente han sido absolutamente vilipendiados, el lenguaje publicitario ha tenido necesariamente que cambiar, claro. Y el Banco Sabadell lo ha hecho de una manera muy concreta, a diferencia de todos los demás. Lo ha hecho bien. Sí, sí, lo ha hecho absolutamente bien. El anuncio hay que recordarlo, en blanco y negro, ¿sabes? Absolutamente. Dos sillas, dos tíos mirándose cara a cara, en plan de dos representantes de la sociedad civil o no sé. Gente obrera, hablaba ahí. Gente tendría que representar. Hablando de sobre cosas que de repente dices, esto que tiene que ver con un banco, ¿sabes? ¿Qué coño tiene que ver esto con mis ahorros? Muy buena reflexión, Paloma. Exactamente a eso me refiero. Es decir, lo que hicieron fue poner al servicio de la sociedad una imagen que tenía mucho más que ver con un centro de pensamiento que no con un sitio donde pones el dinero y se lo quedan. Exacto. Por eso ha ganado el puto tercer premio. ¡Te odio! Están en el podio del tercer puesto. Mira, os voy a dar... Ahora os voy a dar... ¿Puedo acabar? No lo sé. Vamos a dejarlo, va. No, pero coño, lo que tengo que decir es interesante. Por una vez que tengo que decir algo interesante... Llevo diciendo chorradas una hora y media, tío. O sea, por una vez que tengo que decir algo interesante... ¿Te das cuenta? Siempre has dicho chorradas en tu vida. Ahora no. Bueno, ahora es un poco quizá, pero lo que estoy diciendo es que el partícipes de esta basura, que es lo que ha hecho Banco Sabadell, que no es más que la misma mierda que todas las demás, un sitio donde tú vas a dejar el dinero porque les interesa, tú crees que te quieren, crees que te admiran, crees que... Tenemos a grandes personalidades que... Claro, el tema de las grandes personalidades tenemos por ejemplo, a Norma Duval con Este pavo es peor que un político, ¿eh? Vamos a ver, ¿a dónde vas? No, ¿dónde quieres llegar? Oye, ¿me dejáis acabar o qué? No, depende. No nos interesa. Un minuto y medio, os pido un minuto y medio. No. ¿Vale? El medio solo. Venga, va. Oye, que os jodan, tío. Ahora es que dejo la gana de saberlo, ¿no? Es que tampoco digo, yo ya lo sé, ¿sabes? Yo ya lo sé. Tú sabes, ¿no? Cómo va la vida. No, sé esto. O sea, tú fíjate, por ejemplo, el Condis coge a Nina. Como celebrity. Nina Simón. No, Nina, la del Xavi Cugat. Esta que tenía el pelo rizado, que era la banda sonora esta de ABBA. Salía la tía disfrazada de payasa y haciendo para el Condis. Entonces, esto... No de payasa, es muy vestida normal. Claro, como ella se vestía. Luego, Punt Roma, que ha cogido durante muchísimas generaciones a Norma Duval, ¿sabes? La vedette de derechas o de extrema derecha por antonomasia, ¿no? Entonces, tenemos como cosas que visualmente son extremadamente molestas y muy cabreantes, pero no conforman un peligro. Simplemente con no ir a comprar al Condis está bien. Pero luego tenemos a grandes personalidades como Pep Guardiola o, en este caso, lo que nos implica, Loquillo, este gran cantante de rock and roll, que sí se cedió al Banco Sabadell. Y ahí es donde... Oye, pero que no os vayáis, hombre. Sí, sí, nos vamos porque no nos estamos enterando de nada. Se pira, la gente está abandonando el estudio. En su casa han cerrado la radio y todo, tío. No, mira, tenemos a un compañero aquí de Rebel Music que lo ha presentado antes un Ruggiero Vázquez, claro, ya... Aquí el señor Riot ha empezado a soltar... Han desvariado, ¿no? La conversa, tío. Ahí su metralleta ahí dialéctica, sí, humorística. Ya. No pienses que siempre es así, amigo. O sea, te has encontrado... Es un especial. Por primera vez, vamos a ser un poco cordiales. Tenemos un invitado de una radio libre. Es un poco lo que yo estoy viendo. O sea, vamos a intentar salvar aquí los muebles, los platos y a ser buenos anfitriones. Por favor, vamos a ser un poco buenos anfitriones. Vamos a ponernos serios, ¿no? Un día. Vamos... No serios, pero por lo menos dejar un poco de espacio, ya que tenemos a un invitado que nos viene, cuente. Que viene de una radio libre de Iruña, sí. Que nos explique, bueno, que se presente, que nos explique cuál es su programa, su radio libre. Que no tenga miedo y pueda volver, ¿no? Exactamente. Que, a lo mejor dice, ahora cuando llega ahí a Iruña dirá, hostia, tío, esa peña, tío. Radios libre, Radio Broncas, una panda de colgados aquí que te meten en el estudio, pero realmente para enloquecerte con historias sí, sí, y movidas. Claro. Aquí estamos, a limpia cerveza, bien a gusto. Ahí está, claro. Oye, pues nada, pues, preséntate. Pues sí. Mira, yo soy Fermín y tengo un programa en Eguzki Irratia que se llama Rebel Musics. Aupa. Y bueno, pues comentar, Eguzki Irratia lleva ya más de 30 años de existencia en antena. Sí. Y bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Y bueno, Eguzki Irratia se mantiene a base de guzquides, que son gente pues, que aporta voluntariamente algo de pasta, o sea, somos una radio autogestionada. Ajá. Y eso es lo que garantiza de que sigamos siendo una radio libre. Y que no tengamos propietarios y que, bueno, la voz es nuestra. Que intentáis potenciar ahí un poco el tema de socios y socias, ¿no? O gente que aporte lo que pueda voluntariamente, ¿no? Ah, eso es. Porque antes nuestro único recurso de financiación era el dinero que sacábamos en las chondas. Claro, ahí pero está. Como ya sabéis, pues bueno, pues el Ayuntamiento de Pamplona destruyó las chondas. Ahora se vuelve a reorganizar otra historia que no es lo mismo que las chondas, pero bueno. ¿Qué eran las chondas? Las chondas son como los chiringuitos que ponen las fiestas mayores, que es para sacar pasta a los diferentes colectivos del barrio, de tal. Y siempre habían tenido... Siempre habían tenido un lugar para sobre todo para colectivos alternativos y todo esto. En Radio Bronca también nos hemos planteado el rollo de hacer, ya lo digo ya, voy haciendo publicidad, ¿sabes? Sí, campaña de socios. Porque después durante años montar 1000 conciertos, grabar conciertos en directo para luego vender el CD y currarnos aquí un montón de horas ahí de amor al arte, de pasión y de filantropía, te das cuenta que realmente, claro, si tu manera de autogestionarte es tener que vender cervezas, un concierto, que no está mal la cultura y dar voz a los grupetes y crear sitios donde nos juntemos todos y tal, pues está de puta madre. Pero luego, hostia, yo qué sé, pues ponemos ahí un poco de socios entre todos, lo que puedas poner 4 o 5 gritos y entre todos levantamos esta casa, tío. Pero lo que hará que los socios pongan es lo que tú les das en la radio. Claro, también, ¿no? No, o sea, es... Si tú les cubres... Si tengo que ser yo que ponga, lo pongo muy poco, porque pongo a mi colega y mira qué pesado es, ahí se tiene que ir. O sea, no diga, da igual lo que pongas, pero es un poco. Podemos decir que sí, que los que ponen pasta en la radio. No es por los chanquetes, ¿no? No, hombre. Yo por los chanquetes no doy nada, tío. Y así por curiosidad, en Iruña, ¿estáis ahí sola a la radio o tenéis más radios libres o en el entorno? Ahora mismo no. Antes sí que existían más radios libres en barrios. Claro. Y bueno, fueron desapareciendo. Como radio libre solo existe en Pamplona, en Navarra existen otras, en pueblos y demás. Uh-huh. Solo existe la Eguzki. Luego existe, una que simplemente es todo en euskera, Euskal Herria Irratia, que no emite todas las, pero bueno, no se podría considerar como una radio libre. Sí, bueno, antes nos estabas enseñando ahí fuera, bueno, ya decíamos que teníamos aquí como un par de programas paralelos, ¿no? El del estudio y el que se estaba dando aquí fuera. Sí, en la sala de redacción. En la sala botellón. Nos estaba enseñando el compañero como un portal, ¿no? De radios libres de Euskadi, la zona... Sí, de... sí, sí. Bueno, ese portal consiste en radios libres que emiten programación en euskera. Entonces lo que hacemos es aprovechar esos programas, esos podcasts, claro. Para, bueno, el objetivo es difundir cuanto más posible la programación en nuestra lengua, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí de paso también, por ejemplo, en Eguzki Irratia, programas en euskera hay muy pocos. Uh-huh. Entonces, bueno, en esta, en Arrosa Sarea, que se llama, bueno, en castellano se llama la red Rosa, bueno, que es una chorrada, ¿no? Sí. El nombre. Sí. Pero bueno, tenéis todas las páginas web, casi todas las páginas web de todas las radios libres de Euskal Herria. Bueno, la red Rosa son... Bueno, es igual. Se pasa un poco de contactos, ¿no? Resulta que es radios libres. Y más allá de este portal, ¿estáis organizados así de alguna manera o para colaborar en, no sé, en actividades pues, o...? ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo... Vamos a ser sinceros, la radio estamos en una situación bastante jodida, tanto a nivel económico como a nivel organizativo. O sea, justo mantenemos la radio, por así decir. Estamos en ello, vamos. A nivel legal, cada vez la cosa está peor, ¿no? Bueno, nos van apretando. Sí, esto es un planteamiento que ahora... Pero bueno, la radio, el objetivo de nuestra radio es ser el altavoz de los movimientos sociales, por lo tanto, nosotros ponemos un micrófono a todos esos movimientos. Entonces, estamos en absoluta coordinación, pues por eso mismo, porque esa es nuestra función. Estamos todo el mundo lo mismo, ¿no? Aprovechamos y hacemos un llamamiento, ¿no? Que precisamente este altavoz de los movimientos sociales y tal tiene pues un coste económico y que realmente funciona con la gente, con los demás, porque esto no es unidireccional, quiero decir, hace falta que la gente venga aquí y use esta herramienta, porque si no estamos nosotros hablando sin parar. Esto es una cosa que viene de la gente que venga aquí y aporte lo suyo, ya no es de hacerte socio, sino si tienes una idea, si quieres venir a hablar de algo, si tienes un proyecto vecinal y tal, y aparte veo que está guay que nos vayamos conociendo, más allá de mandarnos mails y tal. Joder, a nosotros nos encanta tener visita de fuera y así nos vamos conociendo todos. Es la única manera de hacer fuerza y de saber de lo que somos capaces, ¿no? Porque, son estas pequeñas cosas, tío, que te ocurren directas, ¿no? De hacer un programa que dices, buah, son los que dices, vale, sí, esto funciona. Vale la pena, ¿no? Seguir ahí. Vale, porque a veces incluso todo el mundo en cualquier momento de su vida pues tiene momentos de decir de tirar la toalla, de desistir, de decir bueno, es el amor al arte lo que tiene, ¿no? Un poco de todo. Estos pequeños detalles, estos pequeños detalles de puta madre que te llamen y te digan de puta madre. Sí, hombre, no, y está, y de hecho lo y que venga gente de fuera también aquí, claro, de puta madre. Y lo... podía haber venido y no haber dicho nada, ¿no? O sea, sí, no, directamente, claro, podía venir a Barcelona y sudar de todo. Uno de mis objetivos era, por supuesto, estar aquí con vosotros. Oye, nos encantaría devolverte la visita un día, ¿eh? Pues cuando queráis. Prometemos venir educadamente, ¿no? Muy borracho, no llegaremos borrachos. Y nos habíamos comido el postre ya, ¿no? Traía una tarta, pero ya que no me lo he comido. Te prometo que iré normal cuando vaya a Iruña. He cambiado, cariño. Mentira. No os creo, no os creo. No, no. Pero bueno, invitados estáis cuando queráis. No, no nos cree porque lleva dos horas aquí y lo tiene comprobado. Lo ha visto todo. Está viendo el panorama que hay aquí. Pero bueno, no es muy diferente tampoco. No, oye, pero sí, muy, muy importante, y lo comentábamos antes también, ¿eh? El hecho del relevo generacional, que necesitamos a Peña Nueva, más allá de socios y socias. Eso gente que se anime, gente que haga radio. Ahí oye, que además hoy en día la radio no es solo FM, es internet. Eso es fundamental. Es podcast, oye, que quien eso quiera difundir su historia, su movida, tiene diversos canales. Yo lo que me sorprende en Pamplona, como teniendo una radio como la nuestra, que como os digo, tiene más de 30 años, ¿cómo es posible que la gente joven, igual es que no lo valoran lo suficiente, pero si no existiera una radio libre como Gusco y Ratia en Pamplona, yo no sé la gente que se piensa la vida. Claro, que nos, ¿qué nos quedaría? Poder hablar. Estamos en un momento y que la los... gente, claro, ahora como lo tenemos, pues se piensa que bueno, que ya está. Que no, para nada. Hay que defenderlo, hay que darle a enriquecerlo y hay que seguir ahí. Darle constante. Más vida a todo. Por supuesto, por supuesto. Sí, yo siempre he dicho, como última reflexión, ¿no? Que más allá de un periódico, que tú puedes comprar un periódico, ¿no? Y tienes que pagar dinero, o un canal de televisión con lo que cuesta y todo eso. O sea, el rollo de tener una radio libre, que es un sitio que tú no tienes que pagar nada, siempre tienes que hacer así, mover la ruedecita, haces un zapeo por todo el FM, y de repente hay unas voces por ahí que suenan distintas, que te dicen otro tipo de cosas y, no, joder, es que y esto es totalmente gratuito, no hace falta ni que tengas que entrar en un centro social, ni que tengas que hacerte una cresta, ni hace falta ¿me entiendes? Y esto, tío, es, o sea, aquí nadie cobra, todo eso, o sea, lo hacemos por cariño, por amor, porque yo qué sé, porque nos tienen con un palo en la cabeza de pequeños. Y es que aquí lo haces tú, aquí lo haces tú, no es alguien que te da permiso. Alguien que te dice, oye, esto sí, esto no. Mira, te permitimos tal, o si pagas tal. No, no, aquí lo haces tú. Aquí además propones es el único con los medio. Errores y nuestras victorias, pero... Yo siempre he dicho que es el único medio de comunicación que no será pervertido porque no tiene imagen, ¿no? O sea, todos los medios que tienen imagen. Mejor, porque si no vieran. Pues si no vieran mal, vamos. Yo creo que. Época de la pantalla que vivimos. Con estos temas también habría que hablar de que somos los únicos. Somos radios libres porque somos las únicas radios democráticas que hay en las ondas. Porque los demás tienen dueños. Claro, y, como se dice en catalán, el que paga mana, ¿no? Exacto. En todos los medios de comunicación. Ara. Democráticas en un sentido radical. En el radical, por supuesto. De la palabra, por supuesto, o sea, aquí sí, todo el mundo la palabra, puede expresar su voz y eso no ocurre en el resto, en el 99% de los medios de comunicación. Que hay que pasar por un filtro, hay que pasar por un filtro de opinión, a ver si la opinión concuerda con la línea. Tenemos que darnos cuenta del valor que tiene esto, joder. Exacto, es mucho. Sí, señor. Es un espacio de libertad que nos hemos tomado, porque no nos lo van a dar. Hacer consciente a la gente desinformada de lo importante que es la información es una lucha... Sí, sobre todo a mí, cuando lo oigo, ese rollo de el hazlo tú mismo, ¿no? Porque te da la sensación de no es la típica radio con todo súper milimetrado, ¿no? Que se oye todo. No. O sea, la vocecita en plan de, y ahora, chicos, pum, sé qué radio forma. O sea, te da la sensación de decir, hostia, esto es gente normal, haciéndose un sueño, currándose la historia, tío. Los programas como, y digo, no digo lo que pienso. No suena ni siquiera el pip. Es esta idea no, pero no, y ahora no profesional. No, lo que pasa es que ahora tienes que poner un tema de la Shakira o algo así. Muy de radio eso, ¿eh? Un anuncio de bueno, de Carglass. Bueno, entonces nos comentabas que correcto. Ahora estáis así en un momento, ¿no? De buscando aportaciones. Juveniles, ¿no? El público sí. Juvenil. Aquí nos pasa yo un poco que, lo mismo. Yo creo que un problema genial. Grande es que hace falta un relevo generacional. Sí. No inmediato, pero sí a medio plazo. O sea, que nueva gente entre, porque ya la gente que estamos ahí en la radio ya llevamos unos cuantos años. Claro. Seguiremos, por supuesto, de nuestra, pero hostia, como no haya un relevo generacional, claro. Va a ser difícil. Vamos, ¿no? Eso es lo que pasa en proyectos largos, ¿no? Radio Blanca también tiene 26 años ahora y. 27, perdón. Y normalmente los proyectos suelen ser unas pajas mentales que se hacen 4 o 5 personas, que cuando esas personas se hacen mayores, dejan la banda y la banda se muere, ¿no? Claro, es lógico. Entonces, cuando un proyecto tiene 20, tan largo recorrido, te estás dando cuenta que ahí, lógicamente, ha habido un cambio generacional, ¿no? O son dos abuelos. Claro. Y eso representa que tú haces un ente vivo que tiene vida propia y es lo que la gente que lo conforme sea. Eso. Ostras, hay que haber un cambio generacional. Y, hostia, yo se me ponen los pelos de punta, tío. Yo con 14 años escuchaba Radio Bronca, tío. Escuchaba un montón de... O sea, el Protestant Survive, que era un programa punk y de puta. O sea, yo me lo flipaba en casa, ¿sabes? O sea, la gente tiene un poco que volverse a flipar con eso, tío. Y además, que la gente sea consciente de que, claro, las radios libres no son solo el programa. Es que hay comisiones de programación, de economía, de técnica, claro, sí, hay que tirar, mucho curro. Hay que tirar adelante y que todo son accesibles, que solo tiene que acercarse y participar. Claro. O sea, y oye, sí, que, sí. Y que al final, aparte del curro, se disfruta mucho haciendo radio, se disfruta mucho haciendo un programa. Por supuesto. Y oye, que la peña se anime, que bueno, la peña que esté en Iruña se anime aquí a la radio del compañero Rebel Music, la peña Barcelona, pues aquí que tenemos varias radios libres, que escoja a la que más sea afín. Ahí está. Y oye, adelante. Y que vengan, aquí siempre están invitados. Nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Sí. Yo creo que sí, porque la gente ahí fuera no creo que entre nadie más ya. Había alguna cosa que nos queda en el tintero. Esto es una prueba de resistencia aquí, porque... Ya, pero de mucha resistencia, porque... Vamos a probar, estás 24 horas mucho. El Chanquete y yo nos hemos preparado un rollo José Luis en sus muñecos, un espectáculo de ventriloquía. O sea, para terminar, así en plan gracioso la gala, ¿no? En plan de la isla, tal, jaji, unos muñecos y tal. No sé si te gustará. Pero con calcetines, ¿no? Y dos botones. Calcetines, dos botones. Da penita, de despedir este programa. Ya, yo me quedaré aquí hasta bueno, mañana. Si quieres, ¿eh? Si quieres, ponemos un tema y a ver qué pasa por ahí fuera. Eso es bueno, ¿eh? Si nos llama alguien. Bueno, ¿vamos a probar o qué? Ponemos un tema y a ver qué se cuece. Oye, aquí el compañero. Que se ponga un tema, el compañero Roger. Claro, es que aquí la conquista de los sonidos, la combinación conquista de los sonidos, la isla es arriesgada, ¿eh? En cuanto musicalmente. Es algo que tenemos pendiente de llegar al momento de combinar la música de la conquista de los sonidos y la isla, ¿eh? Pero bueno, siempre habrá, oye, habrá un hilo que se juntará. Claro, un rollo acid rockabilly ahí, a piñón. Yo lo veo, ¿eh? Algo maquinaremos, sí. A ver qué pasa el verano y entonces... Los Monty Python, ¿no? Really might you made. Other things just might you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Looking for a woman, ain't got no man. Maybe looking for a needle in the sand. Body, not a one for you. Ain't looking for a new channel. body bun ding to bun to bun ding ding body bun shitting to bun to bun chip bada titty to bun to bun dum dum dum dum dum dum dum dum dum Rick. Oh Rick. Oh Rick. Oh do that Rick. Yole mamo. ¡Olé! ¡Bravo! Madre mía, madre mía. Bueno, que sepáis que me han dejado volver al estudio después de la vapuleada que me han pegado. Y ha sido para vivir este grandísimo momento con Fermín y Bill y Batesta, aquí los tres dándolo todo, un momento único. Se acaba de inventar los nombres. Se acaba de inventar todos los nombres. Bueno, estos se llaman motes, ¿no? En esta vida. Bueno, mira, tenemos aquí un no, es que, ¿sabes? Me habéis puesto nervioso y al final mi cabeza... Ah, te descolgas. Fermín, compañero Radio Iruña. Recordarlo. Ah, vale, Fermín. Apoyando a Radio Iruña. Oye, cuando conoces a 400 personas en un día... Bueno, pues tenemos aquí al guitarrista de las balas perdidas. Tenemos a Malatesta, sí que lo he dicho bien. Sí. Malatesta, y este es Billy, ¿no? Dale, Billy Wood. Vale, claro, pues entonces tenemos un trío absolutamente único que nunca más se va a producir, al no ser que sea mañana. Hoy ya no se va a volver a producir, a no ser que toquen en el bar. Esto no, es la magia. De la pueden música, tocar en el bar, pero ahora mismo, en los próximos 5 minutos, no sé, o sí, vete tú a saber. Claro, ¿qué decir? ¿Qué cosas? Maravilloso. ¿Qué programa más especial? ¿Qué programa más bonito? Sí, por lo visto tienen preparado, entre comillas, un gospel. ¿Vamos para allá? Banjo en mano. Armónica en boca. Es 1-4-5, pero en el momento del solo vamos a ver. Ahí preparándose guapamente, ¿no? En este programa no sabe bien una gota de cerveza, que lo sepáis. No. Winners don't use drugs. Well, I wake up in the morning with a feeling in my head. Feel like you're on the roof, but the land is on the grave. I'm Yeah. Alright, baby. Wow, tíos. Paloma, ¿por qué crees que a nosotros nos pasan estas cosas? Vagámonos un barco. Vamos a otra isla. Vamos a ir acabando el programa. Sí, ya, ya. Yo creo que además, yo creo que la gente... No cabemos más. Está aquí un microclima. Ya, ya, ya. Es que no sé si la gente está entendiendo un poco lo que está pasando hoy en el estudio este de Radio Bronca 104.5. Estamos aquí representando. Oye... Oye, quiero que antes de irnos, por favor, que todo el mundo que ha participado en el programa, por favor, se siente un momento y que diga adiós, ¿sabes? Y que salude a la audiencia, por favor, y que venga aquí y lo represente. Creo que me ha tocado el tema. Van a tocar otro tema, sí, pero yo me despediría. Yo me iría despidiendo. Me despediría a todos y entonces tocamos el último tema antes ya de definitivamente cerrar. ¿Has visto cómo sabe? Haciéndolo bonito, bueno, haciéndolo bonito, ¿sabes? Simplemente decir, oye, súbeme... No, no, está subido, tío. Vamos a ir por orden. Bueno, vamos a ir por orden despidiendo a la gente. A ver, somos muchos ahora en el estudio. Vamos a ir despidiendo a toda la gente que ha ido pasando por el programa de hoy en este especial de final de temporada. Nos vamos despidiendo y finalmente todos los músicos que han venido de una banda y otra y hobos y demás vagabundos nos tocarán pues algo que finalizará el programa. ¿Vale? Chanquetes, un placer. Ay, ahí estamos, Paloma, representando. Gracias por tu paciencia. Al menos hemos encontrado gracias el botiquín. Porque encima sé que volverás a invitarnos. Sí, suele pasar. Sois más que invitados. No aprendes nunca. Súper contento de estar aquí en la isla. Conquista. Y ya maquinaremos ahí tenemos una conjunción algo, musical. Tenemos algo pendiente. Fermín, de Iguzki Ratia. Un placer. Sa Radio Libre de Iruña. Señor Furna, Mr. Patillas. Sí, yo voy a todos los programas, lo que sea. ¿A mí? Invitarme a todo. Señor Billy Boot, Jobo San Andrawenk y esta es tu casa. Bueno, pues nada, vamos a tocar un tema que se llama Tumbleweed. No, pero espérate, que todavía nos tenemos que despedir todos. Sí, claro. Esas balas perdidas que están aquí todavía. Balas perdidas, un abrazo. Que saluden ahí, bueno. Muchas gracias a Radio Bronca por invitarnos a pasarlo bien, a hacer radio y todo de puta madre. Y rock and roll. Gracias por invitarnos a esta fiesta, cabrones. Y a David Malatesta, que nos ha venido con su banjo y, bueno, espectacular. Y la cuerda que cuelga del banjo, es muy auténtico también. Venga, vámonos. Venga, una, dos, tres. ¡A la mierda! Pain. There Repetido! Vale.